Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saludo a Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y también en la selección musical. En el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez. Comenzamos con Louis Austin. Este es un cantante que nació en Viena y después terminó cantando en los bares y en los hoteles de Australia. Estuvo en el Marriott de Sydney cantando y es lo que llaman un verdadero croony. Es un señor ya mayor y del trabajo Iguana del 2006, que contiene 11 canciones de soul, funk and R&B. La que vamos a poner no es nada de eso, es como más electrónica, pues bajo el sello Klein lanzó esta canción. Es un poquito frívola y es un hombre que la ve en las discotecas y que le parece divina, de piernas largas, de cuerpo perfecto, glamour girl, una chica glamorosa. Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style, and I hope you're inside. Making love to you when you move, the world gets groovy. All I do is dream of you. You are great. You're the top. You are great. My star, I can't Polyester Album es un trabajo único, fue el único trabajo que grabó la banda australiana también, Madison Avenue, lanzado en el 2002 por Vicious Grooves, The Polyester Embassy. Fue un éxito importante en Australia y estuvo con disco de platino. Sin embargo, no logró su éxito a nivel internacional. La verdad, nadie conoció esto. Madison Avenue se hizo famoso por Don't Call Me Baby, pero en este trabajo hay buenos temas como Fly, como 78 y como esta que se llama It's All Right. Es un chico y una mujer muy atractiva. And

El álbum Plural de Gal Costa es una idea de Jean Donato y Caetano Veloso, de Georges Benjor y de Arnaud Antunes. Menos mal aquí no está Emilio porque la pronunciación será muy dura. Es un álbum de 1990 que tiene muchos géneros de la música popular brasilera, considerado de los más importantes de Gal Costa. Incursión en la baiana, en el samba, en el reggae, función de géneros, tropicalía con influencias de la bossa nova, la voz de las más lindas, de las más puras que tuvo Brasil, pero que ya se apagó. Nua Aegea. Soul Book, número 25 de Rod Stewart, lanzado en 2009, canta canciones viejas, canta de todo, de Herb Alpert, Gilbert Bécaud, Thomas Bell, Sam Cooke, Henry Crosby, Lamont Dozier. Es que hizo 5 trabajos anteriores iguales, y aquí por alguna razón invitó a Stevie Wonder, en una canción que Stevie Wonder hizo muy, muy famosa, que se llama My Cherie Amour. Rod Stewart, Stevie, The Soul Book, el tema. As a summer day, my chérie amour, distant as the Milky Way.

tiene enchulado, enchulado, chula. Puente.